Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. La riqueza y la pobreza. Realmente es algo tan espantoso el vivir en, luchando solamente por comer otro día más, que aquí en Europa hace ya tanto que hemos olvidado esa situación que se nos hace difícil ponernos en ella. La riqueza ciertamente sigue unas leyes, las de la economía, pero las cosas no son como son porque así tienen que ser. Los hombres podemos cambiarlas. Los hombres podemos el hacer que sean de otra manera. Bien es verdad, también hay que decirlo, que la pobreza, sobre todo la que hay en África, pero también la que hay en más lugares, pero sobre todo la de África, está no por una mala distribución de la riqueza, no, sino por la corrupción de los gobernantes. Todas esas tierras, si los gobernantes se hubieran esforzado por el bien de sus pueblos, hubieran salido adelante. No es que Occidente les esté quitando la riqueza, como algunos que no conocen la situación dicen, no, sino que Occidente les ha abandonado a su suerte. Les ha dicho, nosotros seguimos con lo nuestro y vosotros apañaros. Pero no existe esa situación que tantos simplistamente dicen como si nos estuviéramos llevando las riquezas. ¡Qué riquezas! ¡Qué riquezas! Prácticamente, y esa es la gran tristeza de, sobre todo África, hay poco que llevarse, porque las minas que hay allí existen en muchos otros lugares con igual eficiencia. El problema de Occidente ha sido que les ha abandonado. El problema es que esas situaciones podrían ser solucionadas en 20 años, en 30 años, completamente. Hemos conocido países en el sudeste asiático que vivían en selvas, que eran pobres, tampoco les faltaba de nada, y que por cuestiones económicas hoy día son florecientes. Hay fantásticas ciudades con rascacielos y se vive bien. ¿Por qué eso no sucede en esos otros lugares? Por esto que he dicho. El gran problema es que está en los gobiernos que no se preocupan de su gente. ¿Aún así debemos abandonarles? Por supuesto que no. No debemos decir, bueno, las cosas son así y tienen que ser así. Podemos cambiar la situación. Podemos no darles la espalda. Podemos, en la medida de lo posible, ir haciendo que entren en ese proceso en el que, pues, las necesidades básicas se vayan resolviendo. Pero aquí la gran responsabilidad es de los más poderosos. Los más poderosos del mundo, ellos sí que tienen el poder para empezar a crear una corriente de opinión que quiera cambiar esto. Va a ser difícil que las poblaciones no apoyen, se opongan a unos gobernantes que quisieran de verdad cambiar esa situación. Saben que van a tener el apoyo. Pero la gente busca sus egoísmos concretos, sus egoísmos de aquí y ahora. Y mientras tanto, los que lo sufren son millones y millones de personas. Porque a veces nos olvidamos de que los que vivimos aquí en Europa somos muy pocos, una pequeña parte de toda la población mundial. Y hay otros lugares, por supuesto, prósperos en el mundo, pero son muchos los que sufren el tremendo yugo de la pobreza. Para cambiar eso, ciertamente no se cambia dando un pez, pero podemos hacer un poco, al menos un poco. Aquella persona que es ayudada en una situación así, lo que pide es, por favor, ayudadme ahora. No esperéis a grandes planes en el futuro, que a lo mejor no los veo en toda mi vida. Ayudadme ahora. Y ese poco es lo que intentamos hacer. Poco, en cierto modo, porque con pocas colectas, con poco dinero que se recoja aquí, en trigo, en alimentos, se puede ayudar a muchísima gente. Lo que es meramente darle lo esencial, en sacos de trigo, de arroz, harina, con muy poco se puede hacer que esas personas puedan vivir. Un esfuerzo mínimo, una ayuda inmensa. Pero también hay que entenderlo, que la situación está más allá de enviar donaciones o un saco. Hay que cambiar las estructuras, hay que cambiar el sistema. Y no hay voluntad, desgraciadamente no hay voluntad. Hay más voluntad por otros asuntos. Esa es una tremenda desgracia, que los seres humanos nos hayamos acostumbrado a verlos así y ya, digamos, en nuestro interior tiene que ser así. Aquí harían falta verdaderamente personas que supieran canalizar toda esa voluntad de tantos otros millones de personas para solucionar las cosas. Y en este sentido, yo sí que veo que hay muchos cristianos que luchan diariamente por eso, todos los días, de muchas maneras, desde ONGs hasta organizaciones de la ONU, pasando por, luchan con todas sus fuerzas. Pero el mal es muy grande, el mal es muy grande. No estamos hablando de que las cosas estén mal en un país o en dos. Estamos hablando de que hay cientos y cientos, miles de millones de personas bajo otros hermanos suyos que, en vez de ayudarles, están para sacar todo lo que puedan. Y eso es muy difícil de arreglar, muy difícil. Por eso Dios tiene que hacer verdaderamente un milagro. Pero los hombres tenemos que dar con el mazo. Tenemos que dar con el mazo y tratar por todos los medios de que esa situación cambie. Y desde luego, después de este sermón, es cuando se entiende, yo creo, mucho mejor la frase de más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Esas personas que, teniendo tantísimo poder en esos países, dictaduras la mayor parte de ellos, aunque a veces tengan una apariencia democrática, qué tremenda responsabilidad saber cómo lo están pasando tantas personas iguales que ellos en dignidad, y ellos tengan en Suiza, iba a decir cientos de millones, a veces miles. Qué tremenda responsabilidad a los ojos de Dios, cuando a veces ellos están quitando parte de las ayudas que les llegan desde aquí a esos países. ¡Qué tremenda responsabilidad! Por eso, la frase de Jesús es literal. No hay que dar interpretaciones para decir, bueno, dijo esto, pero en el fondo, no. Esas personas son la causa, incluso por omisión, de tanto sufrimiento, tanto, que su juicio será terrible. No va a poder decirles Dios, bueno, no ha pasado nada, venga, adelante, adentro. No, ni tampoco les va a decir, ¿sabes tú el sufrimiento que has causado? Ay, sí, bueno, venga, entra. No. Las palabras de Jesús hay que interpretarlas en toda su literalidad. En toda su literalidad. De tal manera que, aunque estas personas al final se arrepientan, cosa difícil, pues su corazón está endurecido a más no poder, Dios dirá, está bien, te perdono, pero ahora en el purgatorio paga todo lo que has hecho, aunque tengas que estar 4.000 años sufriendo. Será justo, no será menos, será justo. En la misma medida del mal, así será la purificación del purgatorio. Y por eso esta frase ha de ser dicha así, en su rotundidad. De hecho, los apóstoles después le pidieron explicaciones y Jesús no la retira, no la retira. Y además, este es un sermón en el que se podrían dar nombres concretos. Hay personas en el mundo que encima a veces tienen regímenes que venga a decir que lo hacen por los pobres, y su situación, la de esos lugares, es la más miserable de todos los alrededores. Entonces son, en cierto modo, pecadores públicos, estas personas que lo primero que les quitan más que las riquezas es la libertad. La libertad. Y es lógico, porque situaciones así, si todo el mundo fuera libre, se cambiarían, no se podrían mantener. Pero apretando las cosas, como en una olla a presión, las cosas se mantienen. Pues nada más, hoy hemos profundizado en esta frase de Jesús, del rico y el ojo de la aguja. Que siempre todas las palabras de Jesús las tomemos tal cual fueron dichas.